for this. Arrancamos programa 594 del Bicho Reactor de otra manera, pero no extraña, porque cada vez que estrenamos aperturas nuevas o traspasos de años en lo que refiere a aperturas, lo hacemos de esta manera. Esto es lo que estábamos pisando, se estaba escuchando en la apertura 2015 del Bicho Reactor, que agradecemos y nos sentimos orgullosos de que hayan participado, lo hayan regalado. La gente de Julieta los Espíritus, Julieta y Nico Porta y compañeros. Pero ya no va a sonar más. Mañana en estos días vamos a pasarla a la intramega red, como diría Homero. No puedo, mi cabeza es más fuerte que yo. Un poco de estas aperturas que estamos haciendo. Se cumplieron ya 12 años del programa. Estamos cerca del programa número 600 y sigue sucediendo y tenemos una nueva apertura y sigue sucediendo de la misma manera, en realidad la manera es de una manera fluida y espontánea y nos seguimos sorprendiendo. Vamos a ver si en un ratito con los chicos de la banda qué les pasó a ellos, pero a nosotros, a mí me pasa eso. Y algo que me pone muy contento es que ¿Cómo conocí a Valles? Valles son quienes han compuesto y nos han regalado la apertura 2016 del Bicho Reactor. Los conocí, lo dije antes de que suene por primera vez en el programa, los conocí escuchándolos en vivo, que es de las mejores maneras que uno puede conocer nueva música y nuevos músicos y nuevas bandas. Así que bienvenidos, chicos, agradecidos, están acá. Tres de los Valles. Gracias nuevamente. Muchas gracias, bienvenidos. Gracias una vez más por este. ¿Cuánto agradecimiento, boludo? Pará. Gracias. ¿Te incomoda? Vos sabés que yo le voy a agradecer también. Gracias, chicos. No, gracias a vos. ¿A vos te incomoda? Vamos a chuponear al aire, boludo. Si te incomoda, no te agradezco más. Yo le iba a agradecer a él, igual de todas maneras también. Sí, pero es bueno. Un agradecimiento mutuo. Me parece que es algo más que una cosa de ida y vuelta, al menos nosotros lo tomamos así. O sea, no nos parece que nos tengas que agradecer solo vos a nosotros, es un trabajo conjunto, quieras o no. Eso también, a eso quería ir. Tanto el espacio que le brinda el programa a la banda, como lo que le está regalando la banda al programa en este caso. O sea, son cosas de ida y vuelta, y de un poco se trata de eso la música. A eso quería llegar, porque y a eso me referí y quise, digamos, generar un poco de misterio, ¿no? Que con la manera y esta de la espontaneidad y esta cosa fluida que ha sucedido con siempre, porque pasó eso y es una reafirmación de que se puede dar las cosas de esa manera, de una manera espontánea y colaborativa. Totalmente. O en conjunto, ¿no? Desde distintos ámbitos o distintas patas de lo que es por ahí la actividad o una actividad, llamémosle. En realidad no es una actividad, me parece demasiado fría la palabra para hablar de música o de hablar de creación o espacios o arte, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, sí. Pero un poco sirve como para ejemplificar, para definir. Sí, y también al pedirnos que te hagamos la apertura, también dentro de la banda genera todo un montón de cosas. Fue juntarnos, de repente vernos de nuevo en ese ámbito de creación, de grabar en el estudio, de que venga uno, che, grabá, tú, otro, y así, de esa manera espontánea. Uh-huh. Y bueno, el solo hecho de pedirlo ya genera todo eso y empieza a abrir como un movimiento que estuvo bueno vernos ahí de nuevo de esa manera. Y aparte, como el disco de Valle se grabó de una manera completamente diferente a la que nos agarraba hoy la composición de este tema. Claro. Que estábamos todos, digamos, ya sabíamos quiénes éramos los que estábamos para grabar disponibles. El disco de Valle fue al revés. Sí. Primero la música, después fue la banda. Entonces, fue como poder experimentar, grabar de esa manera también. Claro. Entonces, eso estuvo muy bueno. Mira, eso está como muy interesante. Está buenísimo. Para... Sí, sí. ¿Y cómo se vieron frente al pedido o a la convocatoria de hacer una apertura, ¿no? Mm. Una pieza musical que no sea una canción, que por ahí sería lo más habitual o lo más cercano? Sino que tenían ciertos parámetros que estaba dentro de la invitación como sí. requerimiento. ¿Cómo se encontraron con eso? Un lindo desafío fue. Eso, más que nada fue encararlo precisamente desde otro lado, pero a su vez que siguiera siendo Valles, que representara el programa, pensar los temas de otro lado estuvo muy bueno. La verdad que a nosotros nos sirvió. Yo creo que para los músicos en general y más en esta época, estamos acostumbrados. Yo creo que, no me acuerdo si esto lo hablábamos con vos en algún otro momento por fuera del aire o en algún momento que vinimos acá o qué, con respecto a la productividad, digamos, de las bandas y de los músicos en sí. Que hoy en día, al haberse vuelto, digamos, los shows en vivo el fuerte, ya las bandas se ven un poco, nos vemos obligadas a sacar un disco y a salir a tocarlo para darlo a conocer y tener que tocar un montón y estar como súper activo, lo cual también te resta tiempo de poder estar en el estudio. Claro. Y si volvemos a la raíz de todo, o sea, el músico estaba constantemente grabando y generando discos, y eso, si a vos, tenés que estar... Tenés tu programa de radio, tenés que venir todas las semanas y hacer el programa. Sí. No es mucho. Y el músico tendría que hacer lo mismo. O sea, eso de concebir un disco cada 2-3 años. Y es un poco, no sé, aburguesarse sí. un poco. Sí, igual sobre eso. Es como que te obliga a estar un poco... A mí me interesa esa cosa de tener algo que te pinche y de tener algo que te desafíos. Esté obligando a ser creativo constantemente, sí. ¿viste? Y a no dormirte. No sucumbir a la rutina. Y este paso, que como te contaba Pipa, el paso este también de transición, de haber concebido un disco sin pensar en la cantidad de músicos y después ya concebir nuevas piezas para esa banda. De otra manera. De otra manera, justamente, laburando con la banda en otro lugar, o sea, en otro estado, no en otro claro. lugar, sino en otro estado justamente como banda, como sí. tal... encontrarse ahí y decir, bueno, si antes éramos 3 personas que estábamos trabajando en pos de una canción, ahora es una banda que está trabajando en pos de la música. De una canción, y como que está bueno que cada uno aporte desde su lugar. Claro. Y hablando de eso, ¿están ya empezando a trabajar en las nuevas canciones, nuevo Ajá. disco? Ya se está empezando a trabajar. Sí. Bien. Sí, tenemos cositas nuevas, sí. Bien. Muchas ganas. Están sonando bien. Nos gusta cómo va. También. Sí, y eso es otra. El viernes van a estar presentando el disco, lanzando el disco. Lanzando el disco. Me gusta más lanzarlo. Sí, porque vamos a llevar disco y le vamos a tirar a la gente. Es un lanzamiento de disco. De todo. Pasen en la Casa del Bicentenario Riobamba, 985 a las 19 horas. Puntual. Libre. Exactamente, a las 9 de la noche ya están todos tomándose una cervecita. Exactamente, y festejando empezando, que todo salió bien. Exactamente, y empezando el viernes. Sí. Bueno, entonces, igual después lo vamos a repetir, pero Valle va a tocar su disco uh-huh. en vivo, presentarlo, lanzarlo, lo que quieran. Este viernes 10, ¿es? Viernes 10. A las 19 horas en la Casa del Bicentenario de Riobamba 985. Bien, bueno, amigos... No queda más que... Ah, no, y quería resaltar una cosa. Me gustó mucho la frase que dice: con una sonrisa de perfil te harás amigo. Muchas gracias. Me encantó. Tiene mucho que ver con vos. Así que bueno, aunque no les guste, lo voy a agradecer de nuevo, porque la verdad para mí es posta, un honor, son esos regalos, esas retribuciones que a veces hablamos de algunas cosas que uno hace que son imposibles de valorar, de medir. Y que son de las que llenan de energía y de impulso para seguir adelante y renuevan, y renovar, y esto que vos decías, para no caer en la monotonidad y en la conformidad. A nosotros nos pasó exactamente lo mismo. Así que eso y fue como un poco ponernos en ese lugar de salto al vacío que tiene el armar cosas nuevas, ¿no? Uh-huh. El, bueno, encontrarte con el tenés que hacerlo. Uh-huh. Y no, un poco también eso fue lo que nos incentivó a empezar a trabajar. Claro, cómo nos agarró nuevas. Fue de esa manera. ¿Qué hacemos ahora? Sí. Y fue espontáneo, pues había una base, empezamos a trabajar sobre una base, los arreglos sobre esa base nos empezaron a gustar, empezamos a trabajar melodía y así. Y ahí. Y ahí. Sí, sí, fue en tomando una semana, forma. Creo que lo teníamos ya bastante sí. cerrado. Bueno. A ver, se viene el estreno. Ahora sí, y ahí va, creamos el misterio necesario. Va a sonar durante todo un año la apertura 2016 del Bicho Reactor a cargo de Valles. Muchas gracias, chicos. Gracias, gracias a vos, Hernán, y a todos, el Bicho Reactor. Donde menos te lo imagines. No le tengas miedo. El Bicho Reactor, todos los martes a las 22 horas. Ahora dijiste 554, sí. Hace un rato dijiste 590 y pico. Sí, sí, sí, sí. 594. Ahí va, 594. Muy bien, eso para ver si estabas atento. Sí, sí. Siempre. Fíjate. Yo sabes que debo ser un poco... ¿Eso es dislexia? Bueno, arrancamos este nuevo programa. Tenemos... Viene de la banda del mes de junio. Le pasa a mi casa más rápido a veces de lo que puedo hablar. Se llaman Perdón Música, van a estar dentro de un rato acá con nosotros. Banda interesante. Sí. Sí, interesante, nueva. Vamos a ver, vienen a tocar también. Vamos a hablar más de su nuevo disco, de la fecha de tu viaje el fin de semana pasado, lo que vendrá. Y nos van a mostrar más de sus canciones. Bueno, tengo una agenda. Empezamos un cierre. que espero no ser tan repetitivo, porque lo llamé En Familia. En Familia es una sección que teníamos nosotros históricamente, y es un poco mostrar todos los trasfondos y las conexiones entre bandas que se desconocen, que, digamos, investigando un poco, encontrás que hay un montón de músicos que están constantemente colaborando entre ellos y que son muy importantes para los, cada uno de los proyectos. Uh-huh. Digo, voy a intentar de no ser tan repetitivo, porque yo tuve una experiencia cuando entrevisté, la suerte de entrevistar a Mark Lanegan, le pregunté sobre esto, pues yo veía el disco de, no sé, Screaming Trees, de Lanegan, de Queens of the Stones, de un montón, que sí, siempre se repetían los mismos nombres. Entonces dije, bueno, desde Nirvana, o sea, sí, sí. Digo, ¿cómo es que se dio? ¿Qué se da? ¿Qué es lo que pasó entre cada uno de ustedes? Y la respuesta fue muy simple, fue muy, muy buena. Y dijo, mira, lo que pasa es que somos amigos. Y somos amigos y que también somos músicos. Entonces cada vez nos juntamos, nos vamos a tocar. Y eso es un disco. Cada vez que nos juntamos sale un disco. Claro, y así sale, poner el disco rojo de Queens of Stones. Claro, eso, ¿no? Es inevitable. Sí, es muy genial. Entonces un poco eso grafica lo que va a ser el cierre durante este mes. Y acabo de conseguir el... Me compré hoy el disco, porque yo todavía sigo comprando discos. El disco de PG Harvey. ¿El último? Sí, discazo. Sí, vi su concierto de... Va, algunos temas. De primera razón. ¿Y? Muy bueno. Ella bueno, no defrauda jamás. No, jamás. Jamás. Está Alan Johannes, el pelado, chileno. Sí. Bueno, que es Queens of Stones. Bueno, pero él medio que siempre laburó. Siempre, bueno, él es un centro, digamos, es un personaje que... Y los dos están también en el Desert Sessions. Exactamente. Bueno, Lania me contó que lo mejor que le pasó la vez que lo invitaron a participar en Desert Sessions fue haber conocido a este muchacho, Alan Johannes. Sí, y yo, sí. Nosotros lo entrevistamos a Alan Johannes directamente en su estudio en Los Ángeles. Uh-huh. Una nota increíble fue. Vamos a ver si yo tengo ganas de volver a hacerlo. Así que bueno, vamos a hablar un poco de eso hacia los finales de los programas de junio y otras tantas cosas más vamos a tener hoy. Vamos a poner, a ver si me quedó algo más. Bueno, lo que me quedó no importa. Un tema de y poné un tema de Lanegan. Va a sonar al final. Cumplinos un capricho. Cumplinos un capricho a mí. Y ahora, quedate hasta el final. Al aire, no puedo. Entonces no. Poneme un tema de Lanegan, no, boludo, no. Te voy a pasar dos. Vamos a pasar a escuchar dos temas que son caprichos míos en este caso. Y a ver si te gustan. Circus is Leaving Town. No. Junto a Isabel. Vamos con temazo. Yo así conocí a Lanegan. Ese es el mejor tema de ese. Es el mejor tema, sí. Vamos, sigamos con el bicho recto. Out of the mirror. raise my antenna. But if I gave you a dime, would you blow my paradigm? If I gave you my candle, would it be too hot to handle? If I ran for election, would you support my erection? So blow me, blow me like the wind. Blow me, blow me once again. So blow me, blow me like the wind. El bicho reactor.